Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Somos el Túnel CO, eltunnel.co, estamos al aire. A esta hora quiero saludar, por supuesto, a nuestro nuevo aliado que se permite difundir nuestra señal, Emisora 90. Mil y mil gracias por hacer parte de estas emisoras amigas y aliadas que se encargan en difundir en sus oyentes esta señal que originamos desde la ciudad de Bogotá, en este rinconcito de la internet llamado eltunnel.co. También a nuestros amigos de Improvisando Radio, de Cultura Rock, de AC Rock en Puerto Rico, que están cumpliendo 3 años, están de aniversario. Y el staff de AC Rock pues está celebrando, son unos grandes locutores, llevan una gran trayectoria. Para los que no conocen la historia de nuestros amigos de AC Rock, esta es una emisora como lo que fue aquí en Bogotá, 88.9 FM. La superestación que funcionaba en el dial y después migraron a la internet, ¿sí? Por cuestiones, estamos hablando de Puerto Rico, pues una isla completamente tropical, ay qué rico, tropical, con salsa, reggaetón, pues obviamente una emisora de rock and roll, pues era muy difícil que sobreviviera. Y pues bueno, migraron a la internet y ahí están y tienen sus oyentes fieles en la internet a través de azradio.com. También a nuestros amigos en Bolivia, les damos un saludo caluroso, César Radio Rock, también de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos, a cada uno y todos los oyentes que están ahí en estas señales y las personas que nos escuchan también a través de la que a partir de hoy voy a denominar como la caja negra de la nave del rock, que es básicamente un servicio de alojamiento en el cual usted le da clic y escucha la nave del rock cuantas veces quiera y a la hora que quiera, y no le ha puesto nombre, no le ha dado vueltas, y pues bueno, qué mejor nombre para colocar a ese podcast que es básicamente este mismo programa grabado para que cualquier persona lo escuche a cualquier hora, como la caja negra de la nave del rock. Entonces, los que nos están escuchando ahí, pues bueno, bienvenidos, chéveres, y gracias por estar ahí. Me acaba de escribir, y esto no es noticia del rock and roll ni nada, pero de pronto usted que tenga padres que superan los 80 años, como mi caso, me acaba de escribir mi mamá, que no tiene 80, pero mi papá sí. Y me acaba de decir, acaban de vacunar a su papá contra el coronavirus. Cosa que me alegra. Y esto es un mensaje prácticamente a no sé si de pronto tenemos oyentes que tengan esas edades, pero sí muy probablemente oyentes que tienen padres de esas edades, pues incentívelos a que vayan y se vacunen y todas esas cosas, pues porque es importante. Es una muy buena inmunización. Son 2 dosis que tiene que aplicarse mi señor padre. Hoy le tocó la primera dentro de 15 días, más o menos para el 17... de marzo se estará aplicando la otra en promedio. Entonces, bueno, eso me tiene muy feliz. Hablemos ahora sí de lo que nos interesa, que es la música. Y hay un dato importante. El 2 de marzo, un día como hoy, pero de 1992, es un día muy importante para la década del 90. Ya han pasado 2 años de esa década, pero un día como hoy prácticamente se estaría lanzando uno de los himnos que sería totalmente trascendentales para la historia del grunge y que justamente se gestó el día de hoy. O sea, un día, si usted es amigo que le encanta el grunge y no se ha bañado, justamente hay que celebrar. No se baña hoy, fresco. Viva el grunge, como lo hacía en esa época. Y es que resulta que ya se había lanzado el Nevermind de Nirvana y un día como hoy se estrenó la canción Come As You Are, que junto a Smells Like Teen Spirit, estas 2 canciones marcarían la pauta para lo que sería la música grunge de aquí, o me refiero a 1992, un día como hoy, en adelante, hasta que pues conocemos como conocemos hoy en día el grunge. Así que, ¿qué tal si le damos play a Nirvana? ¿Qué les parece? De una. Así que si usted tenía pensado bañarse hoy, de pronto iba a entrar al baño, me voy a echar un duchazo y escuchó esto, pues no se bañe. Ríndale tributo al grunge. Esto es Nirvana a bordo de la nave. Escuchando en Tunel Rock. I wanna taste you, but you're not. Estás escuchando el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. Estás escuchando. Estás a bordo en la nave del rock. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the call, it's as big as a whale, and we're heading Ahora en la nave del rock, esto es el túnel.co. Estamos generando esta señal desde la hermosa y fría, fría, notes el hombre, el calificativo, frío. La nevera está en toda, o sea, está en su máximo power. Está haciendo un frío, ni el hijo de madre. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el túnel rock. Para los que no saben, Bogotá tiene el sobrenombre La Nevera, porque digamos que la gran mayoría de poblaciones diferentes a Bogotá, la gran mayoría son en un piso térmico inferior a los 1800, lo que hace tener es un clima templadito. Estamos nosotros a 2600 metros sobre el nivel del mar y pues eso hace que sea frío. La Nevera. Vamos a cantar un rato, ¿les parece? ¿Cantamos usted y yo un rato? Cantemos un rato, ya que Nati en el chat está cantando, pues cantemos, pero en español. Una de las cosas que le debo al túnel.co es conocer a este señor Fito y los Fitipaldis. No lo he escuchado en ninguna otra parte. Me equivocaría otra vez en la nave del rock. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que. No sé restar, no sé restar tu mitad o mi corazón. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Por cada vez que río, no sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Escuchando el tú del rock.

sabes qué dirá. ¿Cómo llegar a aprender el hechizo ideal que junte los sueños con la realidad? Y por las noches puedo sentir su calor, su dulce magia me hace perder la razón. Estás escuchando El Túnel Rock.

Y todo porque está cumpliendo años Bon Jovi. Este señor está hoy de plácemes. Y por supuesto, aquí en el Túnel Rock sonamos su música. En tus oídos, el Túnel Rock. Ya estamos llegando al final de este recorrido musical, del primer recorrido que hacemos en esta semana. Mañana tenemos otro y el jueves tenemos otro. Son tres viajes que hacemos a la semana aquí a bordo de la nave. Si no se lo quiere perder, quiere estar aquí en vivo, 10 de la mañana a través de www.eltunnel.co. Y puede hablar conmigo, chartear, comentarme algo, sus problemas, sus desdichas, sus desamores o cualquier cosa chévere, también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, más 57-301-770-3920. Pongámonos de pie. Porque viene la reina. Esto es You Don't Fool Me. Freddie Mercury a bordo de la nave. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. Be cool. Prácticamente esto se está acabando, pero antes de despedirme me voy con la última cantada, me parece muy acorde quitar este frío acá en Bogotá, y veo que nos están reportando mejores climas en nuestro grupo de WhatsApp, maldita sea. Ahí vamos. Pues cuando yo me vaya de paseo y sí. Me da chispa. Cuando me vaya de paseo y esté tomándome unas cervezas y todo eso, y usted esté trabajando, le voy a enviar esa foto para que sienta lo que estoy sintiendo yo. Si te comento, los Rodríguez a bordo de la nave. Estamos llegando al final de este recorrido. Gracias a ustedes por ser parte de esta legión. Y por supuesto a nuestras emisoras aliadas. ¡Sigamos cantando! Si yo no me disfruto esto, como decimos acá en Bogotá, tengo huevo. Chao, chao, chao. Estás escuchando el tú del rock. Yo aquí me despido, parqueamos la nave y por supuesto los dejo con muy buena música. Este dueto es de mucho pop, sí señor, sí es pop, pero pues estamos en la nave del rock y eso es lo bacano de escuchar rock and roll, que somos totalmente flexibles, aquí no somos radicales ni nada de esas cosas. Nos oímos mañana a las 10 de la mañana aquí en vivo. Los que nos escuchan a través de la Caja Negra, un gran abrazo. Y en nuestras emisoras aliadas: Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock, The Classics, César Radio Rock y Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme. Nuestras emisoras aliadas siempre están ahí. Yo me despido. Gracias a ustedes por estar en esta señal. Su capitán Pablo Rocks se despide. We'll be right back.